sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Y nos vamos a Mar del Plata telefónicamente, aunque sea, para seguir disfrutando un poco. Hoy dicen que además es uno de los fines de semana más movidos de la ciudad, que se espera la mayor cantidad de gente por el Superclásico, porque está terminando el mes de enero y porque dentro de también de las situaciones económicas que atraviesan muchísimas familias de nuestro país, están siendo los fines de semana el momento en que se puede mover, van dos, tres días, si te podés ir al mar, a la costa, es una de las posibilidades. No nos vamos a Mar del Plata para que nos cuenten un poco de esto, aunque no viene mal también un poco de aire de mar, sino para saber cómo viene la actividad convocada para este sábado del Frente Popular Bonaerense. Para eso estamos en comunicación telefónica con uno de los dirigentes del Frente de la Ciudad Balnearia. Estamos hablando de Facundo Villalba, con quien estamos ahora en comunicación telefónica. ¿Qué tal, Facundo? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Corina, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo viene la actividad prevista para el día de hoy. Sabemos que van a estar arrancando a las 10 de la mañana con volanteada y con una actividad de difusión y visibilización para afiliar al Frente Popular. Bueno, sí, hoy estamos en el marco de una jornada provincial de afiliación. En distintos distritos de la provincia de Buenos Aires van a estar realizando actividades, en nuestro caso en la ciudad de Mar del Plata, un poco es el epicentro de esta actividad. Bueno, venimos de una semana, de varios días, de estar recorriendo también la zona con Víctor de Genaro, nuestro referente a nivel nacional, y en el día de hoy, en el marco de esta jornada de afiliación, vamos a estar de la mañana con mesas de afiliación, volanteadas, jornadas de difusión, recorriendo algunos medios también que siempre también es importante, y a la tarde, a las 6 de la tarde, el acto central en el pleno centro de la ciudad de Mar del Plata y en la peatonal San Martín, donde bueno, vamos a estar dando un poco cierre a esta importante jornada con bueno, también primero desde un poquito más temprano con la mesa de afiliación, pero a partir de esa hora con un acto que esperamos que bueno, una participación importante, porque vemos mucho entusiasmo a lo largo de esta semana. Y la verdad que bueno, estamos muy muy conformes con lo que fue esta recorrida por la quinta sección electoral que hizo Víctor, y esperamos una gran participación de gente hoy, así que bueno, estamos ahí trabajando para que sea un éxito esta jornada, como también vemos bueno, a través de las redes sociales y demás, que están haciendo los compañeros en los distintos lugares de la provincia. Un poco en el discurso de Genaro, en las diferentes reuniones que hubo esta semana, se habló acerca de la actualidad de la ciudad. Él contaba en una de las reuniones que hay en Mar del Plata 250.000 marplatenses debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo, bueno, vos que transitás la ciudad, que vivís en la ciudad, cómo estás sintiendo Mar del Plata? ¿Cómo vivió este último año? ¿Cómo viene siendo también la política de Arroyo? Bueno, si bien conocemos la peor parte de Arroyo, es muy la peor de las peores, si se quiere, por lo menos para esta mesa, es conocida, pero ¿cómo la viven ustedes que habitan la ciudad? Bueno, primero hay una situación de arrastre de la ciudad de Mar del Plata. En los últimos por lo menos 6 años ha tenido el triste privilegio de oscilar entre el primer y segundo lugar en el ranking de desempleo a nivel nacional. Esto por lo menos hace 4 años que es así. Esta situación se ha profundizado como en toda la provincia de Buenos Aires, con números alarmantes como estos que menciona Víctor, y con una situación que también ustedes la comentaban, los escuchaba hace un rato, que una de las principales fuentes de trabajo se ha visto castigada este año, como es el turismo, y vemos perspectivas peores con esta decisión, por ejemplo, de modificar el calendario de feriados y, claro, y eliminar los feriados puente. La verdad que me parece que es una decisión que atenta contra los destinos nacionales. Desde hace años las familias vienen optando por mini vacaciones, se terminaron las quincenas, esas vacaciones de quincenas, incluso hay muy poca gente que pase una semana, y hay un turismo de 3 días, 4 días, que la verdad que en los fines de semana largos mueve a lo largo del año la economía de la ciudad y va preparando una expectativa, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, y para todos los trabajadores que que en ella desarrollan su tarea, de bueno, a lo largo del año extender un poco la temporada, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso va a dar, digamos, me parece que vamos a tener un invierno muy crudo en ese sentido también con esta decisión, más de lo que viene siendo, ¿no? Sí, yo recuerdo que el verano pasado había trabajadores de Habana, me acuerdo que era que estaban siendo reducidos horario laboral, despedido, incluso que era el mejor momento, pensamos, ¿no?, para de la temporada para una fábrica de chocolate como es Habana en la ciudad, y era en enero uno de los ajustes más fuertes que realizó la empresa. Sí, esto tiene que ver con esto. Bueno, la verdad que ha cambiado el turismo, ha cambiado, porque bueno, la gente por ahí ya a la hora de... La gente que tiene el poder adquisitivo para por ahí tomarse unas vacaciones muy largas, la verdad es que hay otros destinos con precios muy competitivos, digo, sale más o menos lo mismo, uno gasta más o menos lo mismo en irse a Uruguay o algunos destinos de Brasil, por ejemplo, uh-huh, que en venir a Mar del Plata. Claro. En eso me parece que hay que buscarle un perfil distinto a la ciudad, en cuanto al turismo, tiene que renovarse y demás, pero también entender que hay que buscar otro público, y que la gente elige Mar del Plata como una escapada, como las cataratas del Iguazú, ¿no? El turismo interno ha pasado a ser un turismo mucho de estas mini vacaciones de fines de semana largo. Y bueno, estas medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, la verdad que van a destruir esta industria tan importante para la Argentina, y en particular para nuestra región como es el turismo. Uh-huh. Además del resto de las cosas, ¿no? Digo, es una presión más que se suma a un año muy difícil, donde, bueno, la realidad es que a pesar de las promesas que ha habido de ayuda al puerto de la ciudad de Mar del Plata, el puerto sigue estando paralizado, donde no hay políticas para reactivar a la industria, donde, bueno, se suman un montón de cosas, ¿no? No hay, la verdad, en invierno es una ciudad que parece, la verdad, lamentablemente, una ciudad fantasma a veces, ¿no? Donde es muy difícil conseguir trabajo, donde muchas veces, sobre todo los jóvenes, esperaban la temporada, claro, con una expectativa de, bueno, laburar en la temporada para poder estudiar en el invierno, claro, o para aguantar el invierno, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que te sumo algo que hace años dejó de funcionar, pero que la ciudad no se ha reconvertido en otra cosa. Entonces tenemos una ciudad de 1 millón de habitantes, prácticamente, cerca de 1 millón de habitantes, que sigue viviendo con la ilusión del trabajar 3 meses a full y vivir el resto del año de los coletazos de la temporada, y esto, bueno, es claramente inviable. Y en el medio, la otra gran industria de la ciudad, como es el puerto, se ha ido devastando también en los últimos años, así que es un combo, la verdad, que complicado para los marplatenses. Uh-huh. ¿Y cómo ves la, digamos, ante esta situación que estás describiendo, la expectativa, si se quiere, que hay en la ciudad, inclusive en el municipio, para construir, empezando este 2017, este Frente Popular para trabajar justamente de cara a las elecciones? Bueno, la verdad, nosotros vemos que hay una situación que nos abre una expectativa, hay una crisis de las representaciones políticas en la ciudad de Mar del Plata. El PRO, digamos, ha ido en marco de una alianza aparte de Cambiemos, ¿no?, con una agrupación local como es la Agrupación Atlántica, uh-huh, que puso un intendente como Arroyo, que es un intendente, más allá de digamos, sus expresiones que rozan el fascismo. Vos sabés veces, que me contaba, ¿qué tal, Manuel? Te saluda. Me contaba un marplatense, decía, Arroyo es más preocupante por su ineptitud que por su fascismo. Sí, yo no tengo duda de eso. La verdad que sus expresiones a veces preocupan, causan gracia, ¿no? Ayer estaba en un asado con gente que no viene a la política. Decía, la verdad que Arroyo es inimitable, ¿no? Es una persona que, si uno piensa que alguien pudiera hacer una caricatura, dudamos que alguien pueda hacer algo que sea más gracioso y más terrible a la vez, ¿no?, que Arroyo. Y es muy peligroso eso, ¿no? Porque es la improvisación continua, es un gabinete que no pudo estabilizar nunca, que ha tenido muchos cambios a lo largo de estos años, que toma medidas que hay una virtual, discúlpame, hay una virtual intervención del municipio, ¿no? En realidad, hay como un delegado que le metió Vidal, una cosa así. En realidad, durante un tiempo, vino Agustín Cinto, que venía de Capital Federal, bueno, a intentar normalizar la situación. Tampoco tuvo éxito, y tuvo 15, y en este momento quien funcionaría como un virtual delegado, que va y viene, que trata de armarle un poco la gestión, Joaquín de la Torre, que bueno, es el secretario de gobierno de la provincia de Buenos Aires, hombre que viene del peronismo, y que del macismo en particular, que bueno, que está acá como tratando de acomodar las cosas, y tiene que ver con que obviamente la importancia de la ciudad de Mar del Plata, después de el Gran Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, es el lugar con más electores de la provincia de Buenos Aires, donde la Alianza Cambiemos ha hecho una gran elección el año pasado, y necesitan estabilizar un poco la cuestión. Pero la verdad que uno no para de ver marchas y contramarchas en las decisiones que toma Arroyo, que después, la verdad, a los funcionarios mismos les cuesta explicar. Ha habido un ajuste en políticas que la verdad que eran las pocas políticas de Estado que se habían sostenido a lo largo de las gestiones, más allá del color político, como programa de educación barrial, que tenían más de 20 años en el municipio, los ha tirado por la borda, ha tirado programas muy importantes de contención, de cultura para los jóvenes, bueno, los han dejado de funcionar, los han achicado al extremo, y a la par no se han generado otras iniciativas que puedan dar respuesta a esta situación. Por ejemplo, también el ámbito de la salud municipal vive una crisis profunda con un lamentablemente ex compañero de trabajo mío en el hospital regional, ¿no?, que es el secretario de salud, que dice barbaridades como, por ejemplo, que las mamografías gratuitas son una pérdida de tiempo, porque ¿de qué sirve descubrir tempranamente un cáncer, por ejemplo, si la persona igual no lo va a poder solucionar, ¿no? Digo, estas cosas que son tremendas, pero que sí, la son verdad burradas, que pasan directamente, ya no tienen como burradas, que obviamente tienen efectos políticos, pero es terrible, sí, digamos, sí. ¿No? Son del sentido común, sí, más chabacano. Bueno, si total no vamos a poder hacer nada, ¿para qué vamos a perder el tiempo en descubrirlas? La gente igual, sin saberlo, puede seguir viviendo, ¿no? Son cosas que van en contra de todo, hasta el sentido común, ¿no? Y bueno, esta es la situación un poco del gobierno que tenemos. Por otro lado, como pasa en la provincia de Buenos Aires, un PJ, una oposición, digamos, que no termina de resolver su crisis, ¿no? Que se divide al igual que a nivel nacional, pero también con características propias de la ciudad de Mar del Plata, y que también tuvo una gestión durante los últimos 8 años bastante deficiente, que fue lo que ha dado también el pie para que estos tipos le ganen, ¿no? Uh-huh. Una gestión que había abandonado los barrios, que hacía agua por muchos lugares, con un poco más de seriedad que esta, pero que hacía agua, entonces que tampoco se convierte en una alternativa firme o clara como para oponerse a este gobierno. Por otro lado, también tenemos una ciudad en la que el frente de izquierda nunca ha hecho, siempre ha hecho elecciones por debajo de la media provincial, uh-huh. Digo, incluso sin pasar las PASO, cuando a nivel provincial y nacional el frente de izquierda las pasa cómodamente, ¿no? Entonces me parece que en esa situación poder parar una alternativa como el Frente Popular, de los trabajadores, del pueblo, con una visión más desde el campo nacional y popular, pero con políticas claras, con ideales, con trayectoria, que es garantía de honestidad, que es garantía de coherencia, que es garantía de lucha. Me parece que si nosotros logramos, hay un espacio en la política para que se convierta en una alternativa concreta y real, ¿no? Uh-huh. Buenísimo, Apache. Entonces, Facundo Apache Villalba, dirigente de la ciudad de Mar del Plata. Hoy, entonces, ahora a la mañana, están comenzando con las primeras de las actividades. Habrá un acto en el centro de la ciudad a las 6 de la tarde. Les deseamos mucho éxito en la jornada y seguiremos también conversando, bueno, en estos tiempos, para ver un poco cómo se está preparando la ciudad y cómo vienen las diferentes articulaciones de cara a las elecciones desde el Frente Popular. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Facundo Villalba desde la ciudad de Mar del Plata. Por lo menos telefónicamente nos dimos el gusto nosotros también de creer que nos podemos sacar una foto con lobos marinos. Hoy habrá, como decía recién, jornada provincial de afiliación y adhesiones al Frente Popular, un acto a las 6 de la tarde con Víctor de Genaro en el centro de la ciudad marplatense. Y como si todo esto fuera poco, ya está también Isabel Rauber en nuestros estudios. Ahora sí, Pepe Villanueva, 9:30 de la mañana.